El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, el día de hoy vamos a tener varios temas relacionados, sobre todo con nuestro segmento Rastreando Huellas, en la que veremos algunos aspectos que sucedieron entre la semana, ¿sí?, que marcaron historia alrededor del mundo. Recordaremos algo sobre la guerra del Golfo Pérsico, también sobre una página que creo que todos la hemos utilizado en algún momento de nuestra vida, como es Wikipedia. También vamos a hablar sobre la creación del teléfono y la evolución hasta los teléfonos inteligentes. Y también vamos a rememorar algo sobre la serie televisiva Batman, que vio la luz en 1966. Y con esto empezamos. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y como les decía en nuestros comentarios, Rastreando huellas, vamos a recordar algo de lo que fue la Guerra del Golfo. Esto fue el 16 de enero de 1991. Sucedió en Irak y contra una coalición internacional compuesta por 34 naciones y liderada por nada más y nada menos que Estados Unidos, como respuesta a la invasión y anexión de Irak al Emirato de Kuwait. Bueno, este inicio de la guerra comenzó con la invasión iraquí a Kuwait, la cual fue inmediatamente sancionada económicamente por las Naciones Unidas. Bueno, estas hostilidades dejaron como resultado una crucial victoria por parte de las fuerzas de la coalición, lo cual condujo a que las tropas iraquíes abandonaran Kuwait, dejando un saldo muy alto de víctimas, como es normal en cualquier guerra. La historia muestra que el gobierno norteamericano habitualmente siempre miente, especialmente a la gente norteamericana. En este siglo, Estados Unidos ha mentido para justificar virtualmente cada guerra. Esas guerras fueron siempre comenzadas por motivos económicos. Todos los países imperialistas están listos para utilizar contra el tercer mundo, como contra Irak, las tecnologías más sofisticadas. 110.000 vuelos, 200.000 toneladas de TNT arrojadas en 6 semanas. Desde los primeros días, las centrales eléctricas de Bagdad fueron destruidas. Sin electricidad, el sistema de aprovisionamiento de agua se detuvo. Se extendieron las epidemias y miles de niños murieron por este motivo. Bueno, en cambio, en Estados Unidos los partidos demócrata y republicano, en Europa los partidos socialcristianos, liberales, nacionalistas, conservadores y socialistas participaron todos en esta agresión. La democracia occidental muestra así que es pluralista para las fuerzas que sostienen la barbarie imperialista. Bueno, las condiciones de rendición impuestas a Irak demuestran que la recolonización económica del tercer mundo ya está siendo completada por su recolonización política y militar. Más o menos que regresaríamos a un esclavismo colonial impuesto sobre todo por las grandes potencias lideradas por Estados Unidos. Bueno, una de las condiciones era que Irak debería destruir todas sus armas químicas y sus misiles mientras las potencias se lanzan una nueva escalada de fabricación de armas tecnológicas de destrucción masiva. Occidente prohíbe a Irak todo desarrollo tendiente a producir armas nucleares, pero las potencias coloniales se llenan de armas nucleares que no dejan de producir. Sobre todo aquí los derechos humanos y la democracia son, en boca de los estados imperialistas, una farsa utilizada para cubrir el terrorismo de Estado, las masacres, los asesinatos y sobre todo la dominación colonial. La guerra del Golfo no tenía como objeto la independencia de Kuwait, sino más bien su separación del mundo árabe, su anexión como una especie de vigésimo quinto estado americano y el acaparamiento de sus riquezas por parte de Occidente. Bueno, esta es una de las guerras más comentadas también en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, y esto sobre todo realza lo que es el poder imperialista de querer Estados Unidos abarcarlo todo. Bueno, esto ha sido algo de la pequeña reseña del Golfo Pérsico. Vamos con una pausa musical, vamos a escuchar a Alika, ¿sí?, con su tema Más Música y Menos Bala. Vivir en un mundo con más continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y en nuestro segmento Rastreando Huellas estamos hablando algo sobre la guerra del Golfo Pérsico y cómo las grandes potencias como Estados Unidos prueban su tecnología y su poderío contra naciones. En cambio, donde a los países que son atacados se les prohíbe, hacer cualquier tipo de investigación y demás. Bueno, continuando con lo que es este recorrido de los sucesos del mundo y del Ecuador, nos encontramos también con una fecha muy importante, que es el 15 de enero del 2001, cuando se lanza Wikipedia. Yo creo que la mayoría de usuarios de internet, al hacer cualquier tipo de búsqueda en el buscador que se desee, una de las primeras opciones cuando se quiere investigar algo es la famosa Wikipedia. Es creada por Jimmy Wales y Larry Sanger. Actualmente cuenta con más de 37 millones de artículos en nada más y nada menos que 287 idiomas. Bueno, los artículos son redactados por voluntarios de todo el mundo y pueden ser modificados por prácticamente cualquier persona con acceso al proyecto, lógicamente que tiene que ser revisado, aprobado y después publicado. Su financiación está basada en donaciones y su administración está a cargo de la Fundación Wikimedia, una organización sin fines de lucro. Wikipedia se encuentra entre los 10 sitios web más populares del mundo y, a pesar de contar con numerosos detractores que cuestionan su fiabilidad y precisión, actualmente es la mayor obra de consulta por Internet. Bueno, su nombre proviene del término wiki, una tecnología para crear sitios web colaborativos que en hawaiano significa rápido. Bueno, la historia de Wikipedia comenzó en marzo del año 2000, cuando Jimmy Wales creó una enciclopedia libre llamada Nupedia. Wales contrató al doctor en filosofía Larry Sanger, quien pasó a convertirse en el redactor jefe de Nupedia. Bueno, sin embargo, el lento avance del proceso de la revisión de los artículos llevó al fracaso del proyecto, y Nupedia dejó de funcionar en el año 2003. Paralelamente, los mismos creadores de Nupedia desarrollaron un nuevo proyecto, Wikipedia, el cual tuvo un éxito casi inmediato. El logo se elaboró superponiendo una frase del escritor y matemático inglés Lewis Carroll sobre un círculo, usando el efecto ojo de pez para simular una esfera. La frase es una cita en inglés tomada de la página 10 del prefacio de Euclid a His Modern Rivals, Euclides y sus rivales modernos, aún no publicada en lengua española. Comedia en cuatro actos escrita por Lewis Carroll en 1879, que dice: en cierto sentido este libro es un experimento y puede arriesgarse a demostrar un error. Quiero decir que no consideré necesario mantener a todo lo largo del texto la seriedad del estilo de la que suelen hacer uso los escritores científicos, que en cierto modo llegó a considerarse un accidente inseparable de la enseñanza científica. Nunca pude comprender por completo la racionalidad de esta ley ancestral. Hay temas, sin duda, que son básicamente demasiado serios como para admitir cualquier tratamiento ligero, pero no puedo reconocer a la geometría como uno de ellos. De todas maneras, confío, se descubrirá que me he permitido vislumbrar el lado cómico de las cosas solo en los momentos apropiados, cuando el cansado lector quizá desee un momento de respiro y no en cualquier ocasión que pueden poner en peligro la continuidad de la línea argumental. Bueno, esos han sido algunos datos de la famosa Wikipedia. Sí, vamos a hacer otro corte musical. Vamos a escuchar a Super Submarina con su canción de guerra. Exponiéndote a la gente, presumiendo por ahí, no me quedo indiferente, no me quedo en mi país. Reina de espectros ausentes, se quitó de maniquí. En palacios de Occidente, un trono en falconí. Alertas oficiales a todos los militares que trabajen para ti. Un ejército en el aire, porque ahora empieza mi ataque y no me importa sufrir.

porque la juventud no tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en... tendencias, trapos y demás. Continuamos con Contagio Universal, tu radio y revista semanal. Y en nuestro segmento Tendencias, Trapos y Demás, analizaremos algo que está relacionado con uno de los inventos más grandes desde 1876 y que creo que estoy seguro que en nuestra actual era, o en la época que nos ha tocado vivir, es una tendencia bastante polémica, sobre todo por el uso que se le está dando. Ha desplazado mucho a la conversación de tú a tú. Estamos hablando de el teléfono, que se creó en el 14 de enero del año de 1876. Bueno, como sabemos, el teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir conversaciones por medio de señales eléctricas. El visionario hombre que inventó el teléfono fue Anthony Meucci. Lo bautizó como teletrófono, ¿sí? Durante mucho tiempo, Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono. Sin embargo, Bell fue solo el primero que lo patentó en Estados Unidos. Así, un 14 de enero de 1876, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269, por la cual se reconoció que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci y no Alexander Graham Bell. Bueno, como les decía, la evolución del teléfono a lo largo de los años nos ha llevado hasta la actualidad a los teléfonos inteligentes. Si ustedes se han dado cuenta, ha desplazado mucho a lo que es una conversación de persona a persona, y sobre todo en cualquier lugar que uno se ponga detenidamente a analizar las conductas, vemos que estamos muy relacionados con lo que es sobre todo la tendencia a estar conectados mediante los teléfonos inteligentes. Bueno, algo de la historia es que la principal evolución que en los últimos tiempos ha experimentado el campo de la telefonía se relaciona estrechamente con la creación de aparatos autónomos provistos de batería que pueden emitir señales electromagnéticas, no eléctricas. Popularmente se conocen como teléfonos móviles, portátiles o celulares. Bueno, el teléfono móvil se remonta a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se veía que era necesaria la comunicación a distancia. Es por eso que la compañía Motorola creó un equipo llamado Handy Talkie H1216, que si lo pueden revisar en internet, es una cosa severamente gigante. Este equipo permitía el contacto con las tropas vía onda de radio, cuya banda de frecuencias en ese tiempo no superaban los 60 MHz. Con la llegada de la tecnología 4G al teléfono celular, los usuarios han estrechado más lazos que nunca se había tenido con la tecnología, depositando en esta dupla la responsabilidad de llevar a cabo con seguridad y efectividad muchas de las tareas que antes ni siquiera se animaban a dejar en manos de otras personas, consideradas morales o psicológicamente aparte. Bueno, sobre todo esto de los teléfonos inteligentes, su principal, lado oscuro es su dependencia. Bueno, además de la voz, los usuarios tienen acceso a muchas otras funciones, como ustedes sabrán, mensajes, cámaras fotográficas, televisión en tiempo real, videos cortos, archivos de música, sonidos. Son tantas las funciones para lo cual están hechos hoy en día los teléfonos inteligentes que para los jóvenes es como una prenda de vestir que no puede faltarles, y sobre todo algunos adultos también. Bueno, el uso de la telefonía móvil no solo crea cambios en la conducta y dependencia, sino que también afecta a las relaciones sociales, como la familia, amigos, pareja, tomando en cuenta que cada vez son más los que prefieren pasar tiempo con su teléfono celular, haciendo uso de las diferentes funciones que ofrece, al punto que en muchos casos olvidan el entorno que lo rodea. También esto ha marcado mucho en los países tecnológicamente avanzados, sobre todo en Japón, ya que hay un grupo llamado los Oyaibu Sedai, o Generación de los Pulgares. Son jóvenes de Japón cuyos pulgares son más musculosos y fuertes, tanto por el uso de celulares como de juegos de video. Y los jóvenes utilizan instintivamente estos dedos en forma ambidiestra

de Filmaníacos, vamos a centrarnos en un cómic que se hizo muy popular en la pantalla chica y después su salto a la pantalla grande, como es la serie televisiva Batman, que se estrenó, se lanzó un 12 de enero del año de 1966. Bueno, algo de los antecedentes es que en 1965 el productor televisivo William Dozier viajaba a bordo de un avión cuando cae en sus manos un cómic de Batman, el que se enfrenta al acertijo. Queda atrapado por la lectura y decide que ha encontrado el material suficiente para una nueva serie de televisión. Esta fue estrenada en el canal estadounidense, ABC. Luego de 3 temporadas y 120 episodios, finalizó el 14 de marzo de 1968. Bueno, basada en la historieta de Batman de DC Comics, creada por Bob Kane y Bill Finger, la serie se caracteriza por su tono humorístico y la utilización de elementos visuales del cómic. Muchos recordarán que las peleas de Batman y Robin venían acompañadas de unas onomatopeyas coloridas que salían cada vez que sonaba una mano. Bueno, el éxito del programa fue tal que contribuyó a aumentar las ventas de la historieta de Detective Comics, que habían sufrido un importante declive unos años antes. El traje de Adam West de Batman responde totalmente al estilo del cómic. Un simple disfraz de terciopelo con una máscara de tela muy simple. No tiene ninguna protección especial ni tampoco ningún artilugio en él. Simplemente era un disfraz. Como ha ido evolucionando y ustedes lo han visto en la pantalla grande del cine, las diferentes versiones de Batman, desde la primera que fue de... su director no recuerdo, pero es un estilo muy gótico. Ya Batman cambia totalmente lo que es el simple disfraz de cómic y tiene muchas protecciones especiales. Además su traje es blindado. Bueno, y todo eso, toda la magia que le da el cine. Bueno, la serie va creando un impacto en la cultura pop jamás antes visto e influyendo incluso musicalmente a otros grupos de rock como The Ventures, The Market, entre otros. Bueno, durante la segunda temporada se hicieron famosos los Bat Claims. Esto es cameos de gente famosa, como ellos mismos, o interpretando a un personaje que les identificaba. Destaca la aparición de Bruce Lee como Cato y la aparición de Ted Cassidy como Lurch. Esto es en la familia Adams. Hay algo muy interesante, ya que el doblaje en México lo realizó la compañía cinematográfica Interamericana S.A., CINSA, y se caracterizó por utilizar nombres creados en la década de los 50, Por la cultura popular editorial Novaron en su traducción de los cómics de DC Comics. Entre estos nombres cambiados se encontrarán el de Bruno Díaz, que en el cómic original se llama Bruce Wayne, Ricardo Tapia, que en el cómic original es Dick Grayson, y así como entre otros. Bueno, al final de la segunda temporada la audiencia empieza a decaer por el aburrimiento de los adultos, sobre todo para quienes la serie no supone una novedad, cansados de la estructura repetitiva de los episodios. Para intentar remontar esta situación, se adopta una nueva estructura de un solo capítulo por cada historia y se introduce a un nuevo personaje como es Batgirl. Bueno, al final la serie llegará a su fin en marzo del 68, pero la batimanía seguirá vigente con las continuas reposiciones en todo el mundo. Y ustedes han sido testigos de los cambios que ha ido, sobre todo, no tanto en la serie televisiva, sino en el cine, y pasar de los simples trajes de básicos relacionados mucho con el cómic a la espectacularidad del cine. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar a Alianza Reggae Sound System con su tema Norte-Sur. En las calles son margen, territorios, margen, hermandad. ¡Vela! Y salgo a caminar por los barrios, norte, sur de los barrios olvidados. Salgo a caminar por los barrios, mismo reflejo, ese espíritu es el mismo trabajo. Salgo a caminar por los barrios, norte, sur de los barrios olvidados. Salgo a caminar por los barrios. Y no reflejo ese espíritu, ese mismo trabajo. Esto no se compra ni se ve. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Sí, bueno, les esperamos la próxima semana en el mismo horario, 5 de la tarde. Y bueno, repasando algo de lo que fue el programa de hoy, yo creo que un tema bastante interesante fue el del Golfo Pérsico, ¿sí? Sobre todo haciendo una reflexión de cómo la mayor potencia militar, que es Estados Unidos, siempre en busca de sus intereses, importándole poco o nada, yo creo que lo que pueda afectar a los demás países que no sean Estados Unidos mismo, sobre todo para llenar sus intereses. Bueno, esto ha sido todo. Nos despedimos sin antes dejarles con una canción del recuerdo, ya que en 13 de enero de 1969 los Beatles lanzan Yellow Submarine. Nos despedimos. Hasta luego. Lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Next door, and the band begins to as all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine.